Ok, aquí estamos de nuevo. Para los que no pensaban que iba a haber un episodio 1, porque el otro era un piloto, pues sí, este es el episodio 1, suponemos, o el piloto 2, como tú quieras. Bueno, es que básicamente el primer episodio siempre se llama piloto en las series, en eso, en los programas de radio. Sí, mira, yo recuerdo episodios pilotos de series que ni siquiera eran los mismos actores, como The Big Bang Theory, por cierto. Como en Game of Thrones. De Big Bang Theory había una actriz en particular que no era la que iba a estar al final, pero bueno, al que no lo haya visto no se lo reventamos. Bueno, este es un espacio que aún no tiene nombre, pero que probablemente se llamará Curiosos e Inútiles. Porque Curioso pero Inútil ya estaba tomado. No estaba bebido, pero alguien ya lo había reservado. Wow, un aplauso para ese chiste. Wow, sí. Bueno, es que es una conversación nocturna hasta que el cuerpo aguante. O hasta que me dé ganas de hacer pipí. Que será como en unos 30 minutos. Esa es como que demasiada información. Sí, pero a mí me gusta que la gente esté informada. Que diga, bueno, ¿y por qué se está apurando? Se está apurando porque se está haciendo pipí. Bueno, así como deberían estar informados de que aquí no hay maquillaje, aquí lo que hay es pura pijama. Sí. Posiblemente rota, porque no tenemos que... Probablemente rota porque es la más cómoda. Exactamente. El algodón roto es la cosa más cómoda del mundo. como Anorquis Batista, que la vimos en Entre Grados, que dijo que le gustaban las medias con rótico. Ah, sí. Bueno, pero eso es una parafilia que tiene Anorquis. Ah, bueno. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es tomar un tema. Vamos a tratar de hablar de él desde nuestro punto de vista personal, de nuestras experiencias personales y de lo que hemos leído en el primer párrafo de la Wikipedia. Bueno, realmente no nos dio tiempo de contratar a ningún especialista en alergias, ningún alergólogo, ni le vamos a pagar porque realmente no. Ah, porque ese es el tema que ya lo vieron en el título, se trata sobre las alergias. Vamos a hablar sobre las alergias. Yo no sufro de ninguna alergia, no he sufrido nunca ninguna alergia, pero tengo aquí al lado pues a la persona que más alergias sufre de las personas que yo conozco. Yo he pasado por todos los episodios de alergia que la gente se puede imaginar, claro, no es que soy asmática ni mucho menos, pero ya tengo ciertas horas de vuelo, okay. si cabe decirlo. Bueno, pero si quieres, hacemos una introducción sobre qué es una alergia rápidamente. Ah, bueno. Bueno, alergia es una reacción inmunológica, básicamente, a algo que es un alérgeno, que por lo general es algo muy común, o sea, no es algo que sea especialmente venenoso o dañino, sino es algo común que a la mayoría de las personas no les causa nada, pero a las personas que son sensibles a ese alérgeno les causa una reacción inmunológica, y esa reacción pues puede ser muy violenta o puede ser muy suave, pero en todo caso es bastante molesta. ¿Tú sufres actualmente alguna alergia, Ana? Bueno, en este momento no, porque, bueno, no sé, todas las veces que he estado, ¿cómo decirlo? Trato de tener las cosas limpias, todas esas medidas que toma una persona alérgica. Por lo que dices, tienes alergia al polvo. Sí, soy alérgica al polvo, a la humedad un poco. Bueno, no es por adelantar el tema, pero la alergia al polvo no es en realidad al polvo, creo que tú lo sabes, ¿no? Es a los excrementos de los ácaros, que tienen las enzimas proteolíticas que tienen, que ellos usan para disolver la. Bueno, en fin, no, porque no queremos hablar de eso. Pero sigue, es que me excita. No. No hablemos de excrementos de ácaro. Entonces, yo no sufría nada de eso. Claro, cuando hay mucho polvo en un lugar, obviamente uno tosa, uno estornuda. Pero de sufrir una alergia grave a eso, pues no. ¿Sabes que esos son los alérgenos que se llaman aerotransportados? Ah, sí, cuéntanos eso. De hecho, hay varios tipos de alérgenos entre los que se encuentran los aerotransportados, entre los que se incluyen el polen, el polvo, el moho, el cabello o el pelo de animales y las cucarachas. Sí. Si usted tiene una plaga de cucarachas, lo más probable es que esté desarrollando una alergia, y lo más probable es que no sepa qué es eso lo que le está causando alergia. Entonces, también existen otros alérgenos que son los de alimentos, que bueno, generan otras respuestas inmunológicas. También hay reacciones cruzadas, que por ejemplo, hay personas que sufren del polen de abedul. No sé si aquí en Venezuela hay de eso. No creo que haya abedules aquí. Exacto, entonces la proteína de ese polen está contenida también en las manzanas. Lo más probable es que la persona sea alérgica a las manzanas también. Okay. Hay alergias toxicológicas que se generan por picadas de insectos. Y también alergias por medicamentos. Ah, ok. Mira, hablando de cosas más personales, ¿cuál es la primera alergia que tú recuerdas? Que te, wow, bueno, yo recuerdo. Que tengas memoria de eso. Yo recuerdo la primera alergia como si hubiese sido ayer. Sí. Sí, aunque fue hace mucho tiempo. Cuéntame. Recuerdo que en una ocasión comí un pescado que se llama sábalo. Y entonces lo que yo vi es que se me brotó todo el cuerpo. Pero yo lo relacioné con rubiola porque recientemente a mí me había dado rubiola. Okay. Entonces yo dije, oh wow, tuve rubiola otra vez. Y entonces mi mamá se preocupa todo y dice, oh no, tienes una reacción alérgica. Y entonces dice mi mamá que en ese momento a mí se me cortó la respiración. Pero yo como tendría 5 o 6 años, pues ni me di cuenta de nada. Pero eso es interesante porque lo más probable es que en tu caso no sea, esa no haya sido una reacción alérgica, sino una intoxicación alimentaria. Ah, bueno, sería importante diferenciar ambos aspectos. Claro, bueno, no es lo mismo. Pues una reacción alérgica es cuando el cuerpo reacciona a un alérgeno en pequeñas cantidades, pero en tu caso tú te comiste el pescado. ¿Y has comido ese pescado otra vez? Sí, de hecho lo comí unos 7 años después que fui para Colombia con mi familia. ¿Y te causó algún daño? Y no me causó. Entonces lo más probable es que no haya sido una alergia, sino haya sido una intoxicación porque el pescado estaba en mal estado. Porque eso es lo que ocurre con una alergia. Primero hay una sensibilización, el primer contacto con el alérgeno, y luego viene la reacción alérgica, la segunda, la tercera, la N vez que tú tienes contacto con él. Sabes que quería comentarte algo muy curioso, y es que en una ocasión yo fui con mi papá al mercado. Ajá. Y entonces mi papá vio un sábalo. Sabes que es un pescado grande y que lo venden en ruedas y esto. Okay. Y entonces le dijo al que le vendía, mira, dame no sé cuántas ruedas de sábalo y tal. Ajá. Y entonces yo vi que ese pescado estaba así como verdoso y se le paraban las moscas. Qué y entonces, entonces yo dije, yo no me voy a comer eso. Y supuse, ok, entonces. ¿Y pero tu papá no sabía comprar pescado acaso? No lo sé. Supongo que como le compraba pescado a sus amigos, ahí vale el amiguismo, ¿no? Hasta para intoxicarse. Para intoxicarse, sí. No, no, yo me intoxiqué, pero fue por un amigo que me vendió un pescado malo. Oye, sí. Qué bueno es tu papá. Hasta tu papá es el Adam Sandler de los de Margarita. Lo más probable es que fuese su compadre, o sea, porque media Margarita era compadre de él. Sí, sí. Él hace todo por los amigos. No, yo lo que más cerca de una alergia, yo recuerdo, y no era una alergia, sino simplemente que no me gustaba y me causaba una mala reacción, eran los mariscos. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo tenía, qué sé yo, 10 años, tenía una moda de que todos los fines de semana hacía una cosa que se llama una fideuada de marisco. Que es pasta y marisco, y una cosa hecha con un montón de marisco. Primero, el olor para mí era asqueroso. El sabor era peor y el tacto, la textura era peor. Así que la primera vez que me tocó comer eso, pues no me lo comí y me dio ganas de vomitar y lo vomité y todo lo demás. Y yo estuve, ¿cuánto? Estuve unos 10 años sin probar ninguna clase de marisco. Pescado sí, pero mariscos no. Hasta que comencé a probar camarones, calamares y poco a poco introduje eso a mi dieta. Y no, obviamente no tenía ninguna alergia a eso. ¿Y te gustan ahorita esos alimentos? Bueno, hay cosas que creo que les gustan a todo el mundo. Unos camarones así en un arroz chino son extraordinarios. O unos calamares rebozados. Eso es chévere. Pero hay esas cosas que tienen normalmente arena por dentro, pues no. Yo recuerdo que a raíz de las alergias, mi mamá tenía mucho cuidado conmigo. Y tanto es así que yo tuve que ir, bueno, tuve que ir, no, fui a un campamento infantil. Ah, ¿te dejaron ir? Sí, me dejaron ir. Okay. Y entonces mi mamá obviamente les participó a los responsables del campamento. Miren, que ella sufre de alergias, no le den esto, esto, esto y esto. Guau, wow, les pasó una lista. Sí, les pasó una lista, básicamente la que me dio el médico después de esa tamaña. Y le digo así, y si descubren otra cosa me lo hacen saber. Exactamente, entonces en una oportunidad, como eso quedaba por allá por el Quinto Carrizo en Margarita, había muchos zancudos. Entonces obviamente los zancudos me dieron su bienvenida picándome en los brazos, en las piernas y en todas partes. Y entonces me picaron en los brazos al punto que los brazos se me pusieron como unas peras. Y entonces yo lo que vi fue, listo, alergia otra vez, me van a devolver a mi casa, yo no voy a permitir esto. Y entonces al final nos dimos cuenta que simplemente eran zancudos. Yo fui muy feliz porque esa era como que de mis primeras experiencias durmiendo fuera de casa. Interesante. No, yo no, de verdad que no recuerdo ningún episodio en que me haya dado alergia de ningún tipo. ¿Qué era lo que te iba a contar? Era una cosa que... por cierto, ¿a ti te hacen efecto los antialérgicos? Sí, totalmente, pero yo siento que me hacen efecto después que duermo, porque no es una cosa instantánea. Recuerdo que hubo un medicamento que hace poco tomé que se llama, ¿se puede decir la marca? Bueno, nadie nos paga, no me importa. Rinaris. Y eso te da sueño inmediatamente y básicamente a las 2 horas ya no tienes nada. Una de las cosas curiosas que me pasa con los antihistamínicos es que no importa que digan que no da sueño, a mí me da sueño. Si hay gente que dice que la loratadina no pasa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no te va a afectar. Sí me afecta, a mí me da sueño la loratadina, la desloratadina, la cetiricina, hasta el viajesal, la cosa esa. El para los mareos. Esa cosa, pero ¿cómo se llama el viajesal en Estados Unidos? Dramamine. La Dramamine, eso, todo eso me da sueño. O sea, a mí me da sueño que me digan que me van a dar antialérgico. Me da sueño que me pongan antialérgico ahí. A mí me ha pasado algo muy curioso, que ni siquiera tomando antialérgico, qué sé yo, no los tengo al alcance o que no quiero tomar el antialérgico, el cuerpo responde de alguna forma, también por el agotamiento de tanto estornudar, me da sueño y duermo y me siento mejor. No, claro, las veces que te he visto con alergia y te tomas el antialérgico, si no duermes, no se te quita. Exactamente. Es una cosa... Es como que el cuerpo necesita descansar para poder que tome el estado. Y además de alergia al polvo, ¿alguna otra que recuerdes? En algún momento fui alérgica a la piña. ¿A la piña? Cuenta eso. Sí, yo comía piña... Y no sé, me salían ronchitas y yo no era la única, ¿no? Saben que las alergias tienen un componente que, o sea, si yo sufro de alergias, posiblemente mis hijos van a sufrir de alergias. Sí, hay un componente genético. Hay un componente y otro genético. Ambiental. A mi papá le pasa eso, que él come piña y come muchas cosas y le salen ronchitas en el cuerpo. ¿En la piel? Sí, en la piel. Qué bárbaro. Y sí, hubo ocasiones en las que pues estornudaba. Yo tenía una reacción que se llama rinitis, que es todo este lagrimeo, estornudar, congestión nasal. Me daba eso, básicamente. Okay. E irritación en la garganta, pues. Irritación en la garganta al punto que, pues. ¿Y nunca te hicieron una prueba de estas? No, nunca me hicieron. ¿De alérgeno? Solamente fui al médico cuando tenía las crisis de alergias, así que estaba así, que tenía choque. Vamos a contarle a la gente cómo son esas pruebas. ¿Las has visto? ¿Cómo las hacen? La verdad es que, bueno, hasta donde tengo entendido, eso te exponen a varios elementos. Si sospechan que eres alérgico al maní. Bueno, básicamente hay unos extractos con las proteínas que son alérgenos comunes, y entonces lo colocan sobre la piel, raspan un poquito para que el alérgeno pues interactúe y lo cubren. Y hay que ver si la reacción alérgica ocurre de inmediato o ocurre después. Incluso a veces lo aplican subcutáneo, es decir, aplican una pequeña inyección con una solución y eso. Y así pueden ver de una vez todos los alérgenos comunes a los cuales esa persona es sensible. Y bueno, eso. Bueno, a mí me encantaría hacerme una prueba de esa, solamente por saber si realmente tengo una alergia y no se ha desarrollado. Bueno, yo tengo entendido, no sé qué tipo de pruebas hagan, pero creo que en Hospital de Clínicas Caracas hace años lo hacían. Pero ahorita, bueno, tú sabes. ¿A ti alguna vez te ha entrado la curiosidad por saber si las alergias se curan? Yo no sé, para mí no se curan. Como es una reacción inmune, el sistema inmune está siempre contigo, así que es muy difícil. O sea, básicamente la alergia se quita cuando te mueres. Sí, pero el cuerpo aprende. Y hay alergias que simplemente se olvidan. El cuerpo simplemente ya no reacciona de la misma manera a eso. Bueno, yo lo que puedo decir es que yo no soy ahorita yo no soy alérgica a ningún medicamento ni a ningún alimento, solamente al polvo en ocasiones. No sé si sea alérgica al polen y a muchas cosas que no estaba expuesta. Pero hay muchas alergias que son muy locas. Dígame la alergia esa al frío. Ah, eso es terrible. Urticaria frigore. Sí, tiene un nombre además genial, urticaria frigore. Sí. Suena como si fuese un circo italiano, una cosa. Suena así. También es Circo urticaria frigore. Sí, suena también a esterpiscore. Sí, está bien, leerlo, tío. Bueno, bueno, pero vamos a comenzar por la alergia más común. ¿Cuál crees tú que es la alergia más común? Pues alimentaria, por ejemplo. Okay. alimentaria, ¿cuál crees tú que es la alergia más común? Pues la alergia a los mariscos, al pescado. Esa es la alergia más común en casi todos lados. Pero lo, a mí me pareció curiosísimo que hubiese una alergia común en niños, sobre todo, que es la alergia al huevo. Yo decía, pero es que el huevo está en todos lados, sin segundas intenciones. Sí, sí, porque fíjate, un pan probablemente tiene huevo, una torta seguro tiene huevo, una panqueca seguro tiene huevo. O sea, una tortilla seguro tiene... Bueno, obviamente la tortilla, bueno, es huevo. Generalmente en esas listas que hacen los alergólogos o cualquier otro médico general, está incluido el huevo, el queso. Bueno, el queso por los lácteos. Sí, el chocolate, uh-huh. Los cítricos, los embutidos, los enlatados, uh-huh. los encurtidos, muchas cosas... Justamente los lácteos da para hacer esa distinción, ¿no? La distinción entre lo que es una alergia y lo que es una intolerancia. Exacto. Si una alergia es una reacción inmunológica, pero una intolerancia es metabólica, es decir, es tu cuerpo que no es capaz de procesar algún nutriente que está en ese alimento. En el caso, por ejemplo, de la leche, hay gente que dice ser alérgica a la leche y cuando en realidad lo que son intolerantes a la lactosa. Y ser intolerante a la lactosa lo que implica es que tu estómago, tu sistema gastrointestinal no produce lactasa. Por lo tanto, la lactosa pasa tal cual a su intestino, causando allí gases y toda clase de problemas. Ah, pero ¿qué? Pero, por ejemplo, hay procesamientos de alimentos que reducen la cantidad de lactosa. Por ejemplo, hacer yogur. El yogur, las bacterias, se me olvidó, increíble, los lactobacilos convierten la lactosa en ácido láctico, por lo tanto reduciendo muchísimo el nivel de lactosa del alimento, y las personas que son intolerantes a la lactosa pueden comer, por ejemplo, yogur, pero una persona que es alérgica a la leche, que las hay, no puede comer ni leche, ni yogur, ni queso. Por ejemplo, porque son alérgicos normalmente a las proteínas de la leche que siguen estando allí. No, y el caso ese de las personas que son alérgicas a las vacunas por aquello del huevo. Ah, mira, eso es interesantísimo. O sea, hay personas que son alérgicas al huevo en forma de alimento. Pero resulta que hay algunas vacunas que se producen inyectando una forma... suavizada del virus o de lo que sea a un huevo, y luego esperando que se produzca una reacción inmune dentro del huevo, y luego filtrando todo eso y obteniendo los anticuerpos. Pero en todo ese procesamiento pueden quedar rastros de las proteínas del huevo, y una persona que sea sensible al huevo es capaz de reaccionar a esas vacunas. Eso es increíble, me parece una cosa alucinante. Díganme, las alergias también al agua. Supongo que los, agua, los franceses deben sufrir mucho de eso. Urticaria acuagénica se llama así. Se llama así, nombre. Me encantan, sí, esos, sí, nombres, sí, todos exóticos. Y si te da picazón pero no una reacción alérgica, se llama prurito acuagénico. ¿Y entonces cómo hará esa gente para bañarse? Bueno, se bañan y les picará. Dicen, por ejemplo, que si la reacción es tan fuerte, tienes que usar cremas barreras, es decir, donde tú no quieras que te caiga el agua porque no quieres que te dé la reacción, te pones vaselina. No, genial, ¿no? Y entonces en esos videos donde ves esas personas que son alérgicas al frío y al agua, eso desarrollan ronchas por todos lados. No, es horrible. Una cosa espantosa. Lo peor es que realmente les estoy diciendo esto y me pica el cuerpo. Es muy... Afortunadamente la alergia al agua es muy rara, porque si fuese realmente común sería una cosa absurda. Te imaginas gente bañándose al seco porque no pueden echarse agua. Bueno, increíble. Y bueno, básicamente se trata de una respuesta exagerada. Pero hablando de respuesta exagerada, o sea, una alergia que sea violenta, se le dice anafilaxis, por si acaso, ¿no? Que es lo que llaman eso del shock anafiláctico. Exactamente, es cuando es una reacción severa, o sea, inmune severa, que puede comprometer la vida, pues te puedes morir de eso. De hecho, hay medicamentos que sirven específicamente, así como esto se llama shock anafiláctico, hay shots. Uh-huh. Contra la anafilaxia. Qué bueno, que son normalmente adrenalina inyectada, epinefrina, que se aplica para justamente evitar que se te cierre, por ejemplo, las vías respiratorias y te asfixien, básicamente. Ajá, pero ¿cuál es la sustancia, por así decirlo? Epinefrina. No, eso no. La sustancia responsable de que una persona le dé eso una depende alergia. Eso depende de cada persona. Cada persona es sensible a cosas diferentes. Hay personas que sufren shock anafiláctico por algo tan sencillo como una picada. Una sola picada de una abeja en una persona lo suficientemente sensible puede hacer que la persona sufra un shock anafiláctico. Por eso es que las personas que son muy sensibles a un alérgeno en particular y que son susceptibles a sufrir anafilaxis, llevan siempre consigo una jeringa autoinyectable, se llevan una inyectadora. Así tipo los diabéticos. Y eso es de emergencia, inmediatamente ellos sienten, ellos los por supuesto te entrenan para saber que cuáles son las señales y te inyectas de manera inmediata. ¿Qué me dices de la histamina? Bueno, lo que pasa es que ahí deberíamos irnos al origen de la reacción alérgica, ¿no? La reacción alérgica al final de una cascada de cosas termina mediada por la histamina. Sí, la histamina es responsable de la respuesta inflamatoria del cuerpo. Entonces, los antihistamínicos justamente actúan copando los receptores de la histamina. Pero tendríamos que explicar algunas cosas que creo que a los oyentes no les va a interesar en lo absoluto. Bueno, yo quería llegar al punto de la histamina porque muchos creen que la piña contiene histamina y no es así. ¿Ah, sí? Sí. Por eso fue que me preguntaste ese tiempo. Exactamente. De hecho, la curiosidad surgió porque si muchos pescados tienen cierto nivel de histamina... Ah, claro, sí. La piña tendrá histamina. Pero, porque... Esto lo tengo que contar. Okay. Lo más cerca a una reacción alérgica que yo he tenido fue una vez que comí sardinas que estaban en mal estado. O sea, alguien compró, mi mamá creo, compró como 1 kilo o 2 kilos de unas sardinas y las congeló inmediatamente de filete. Y nosotros no comemos sardinas por lo general, comemos otros pescados, pero bueno, estaba muy barata en ese entonces y había que comer eso. Entonces las hizo creo que al horno y apenas yo la puse en la boca, la sensación que hay es como que te está picando. Es justamente la sensación que uno siente cuando uno se pone una piña en la lengua. Es una sensación de que te está picando. Picaba en la lengua, picaba en la garganta. Y eso fue casi inmediato. Después de unos 15 minutos después de comer eso, me sentí mal del estómago. 30 minutos después estaba en el baño. 45 minutos después ya tenía dolor de cabeza. Ya a la hora era una cosa horrible, el dolor de cabeza. Una intoxicación con todas las... Terrible. Pero claro, habíamos hecho... Yo soy de experimentar mucho, ¿no? Y entonces cuando yo leí de que cuando el pescado se descompone, la histidina que hay en sus... La histidina es un aminoácido. La histidina que hay en sus tejidos se convierte en histamina. Creo que por efecto de una descomposición bacteriana, pero bueno, eso no importa. Que el cuerpo también produce histamina, entonces digamos que al dispararse los niveles en el cuerpo, pues obviamente es que se desarrolla. Exactamente, la bueno, lo que ocurre es que cuando te comes eso, la histamina media reacciones inflamatorias, es decir, cuando la histamina está presente, se crea una inflamación. Es que es bueno agregar que no todos los productos contienen histamina. Por eso estaba mencionando lo de la piña, ¿no? Específicamente en el centro de la piña, que mucha gente lo evita y dice, no, eso no se come. Uh-huh. Y entonces, eso de hecho se llama la sustancia que es rica. El centro de la piña se llama bromelina. Sí, que es una enzima. Exacto. Y de hecho, es transformada a través de procesos para ablandar la carne. Uh-huh. O sea, usted puede comprar el producto del ablandador de carne, o simplemente si consumes mucha piña, entonces usas el centro de la piña. Hay ablandadores de carne de base enzimática y normalmente son o bromelina obtenidas de la piña, bien sea del tallo del fruto o de la papaya, del látex de la papaya, de la lo que decimos aquí lechosa. Uh-huh. Que se obtiene la papaína, que es una enzima que también sirve para ablandar la carne. Bueno, pero déjame contarte lo de las sardinas. Okay. Entonces yo dije, no se va a desperdiciar esa sardina. Yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo comienzo a comérmelo en un ritmo tal que los niveles de histamina no se van al demonio? Y efectivamente, si yo comía un filete de sardina cada hora, no me pasaba absolutamente nada. Y así me lo comí todo. Bueno, me veía súper raro, pero al final me los comí todo sin ningún problema. Tengo entendido que la histamina es soluble en agua, ¿no? No lo recuerdo en realidad, pero no puedes lavar un tejido, o sea, un tejido macizo como el músculo de la sardina, no lo puedes lavar de manera completa. Pero igual hay personas que toman, qué sé yo, un pescado X que sospechan que esté reposado y lo dejan en remojo. Pues. Eso puede bajar los niveles de histamina, pero en realidad no creo que tenga gran efecto. Lo que sí es que el calor no daña, la histamina es una molécula bastante estable en calor y no importa lo que le hagas tú. No le va a pasar absolutamente nada. Si lo puedes poner al horno, lo puedes freír, lo puedes asar, lo puedes hervir y no le va a hacer absolutamente nada de eso. Así que si hay un pescado descompuesto, no creas que porque cocinarlo va a mejorar. Y si te estás comiendo tu pescado y sientes en la lengua esa picazón, pues no te lo comas. Es como si tuviese picante. Así lo vas a sentir. Bueno, ya sabes. A mí lo que me llama la atención es eso, sé que me estoy yendo un poquito lejos, pero esa cuestión de la bromelina, que es como que te estuviera digiriendo la lengua. Ah, bueno, es que de hecho la sensación que da la piña, que, recuerda, eso no es una reacción alérgica, la sensación que da la piña cuando está en la lengua, que es también como una picazón, pero en realidad lo que está ocurriendo es que te está digiriendo parcialmente la lengua, ¿no? Qué loco. Y sí, es irritante, pues. Realmente la piña es irritante. Igual el látex de la papaya, el látex de la lechosa es tremendamente irritante. Pero no, tú no te comes normalmente el látex de la lechosa, pero sí te comes la piña. Ok, creo que mucha gente debe tener en conocimiento de que hay vacunas para la alergia, pero no sirven para todas las alergias. La inmunoterapia en las alergias es, digamos, un campo controvertido, porque hay alergias que son susceptibles de inmunoterapia y otras que no. Tengo entendido que las personas que admiten inmunoterapia son las que son alérgicas a los agentes ¿cómo fue que dije? Aerotransportados y a las picadas de insectos. Las alergias alimentarias y las alergias a medicamentos. O sea, ahí no hay nada que hacer, las personas no les va a hacer bueno, nada. Bueno, las alergias a los alimentos, déjame decirte que son susceptibles a la desensibilización. Es decir, hay personas que comiendo o ingiriendo pequeñísimas cantidades del alérgeno, son capaces en un periodo de tiempo de desensibilizarse. Yo vimos un documental en el cual personas que pueden tener una alergia que se les desaparece por años. Y andan muy felices por la vida comiendo cosas que no les causan alergia y en un tiempo vuelve y le aparece. Sí, bueno, eso pasa. Pero bueno, sobre la inmunoterapia. Por ejemplo, la inmunoterapia se ha probado en maní. La alergia al maní, que es particularmente severa, o sea, no porque sea común, sino porque las personas que sufren alergia al maní realmente sufren una anafilaxis cada vez que están en contacto con el maní. Las personas que son alérgicas al huevo o incluso las que son alérgicas a la leche son susceptibles a sensibilizarse, ¿sí? Añadiendo pequeñísimas cantidades del alérgeno a la dieta, el sistema inmunológico aprende a reconocer que eso no se trata de nada malo, pues que se trata de algo con lo que tiene que lidiar. ¿Tú has leído algo sobre el origen de las alergias? ¿Por qué cada vez parece que hay más personas alérgicas? ¿Has leído al respecto? Bueno, la verdad es que no he leído demasiado al respecto, quizás soy una mala alérgica, pero no sé, supongo que no sabría decirte. No he escuchado eso de la hipótesis de la higiene, creo que sí. De que mientras más una persona se hace más... Bueno, de que nuestras vidas así limpias y ordenadas, sin exponernos a alérgenos constantemente, bueno, a posibles alérgenos constantemente, hace que nuestro sistema inmunológico no esté entrenado para detectar qué realmente es algo dañino y qué no. Bueno, no sé, yo lo que sí he visto es que hay madres que sobreprotegen a sus hijos, no los exponen absolutamente nada y son los niños más alérgicos que existen. Pues normalmente sí, las mamás sobreprotectoras lo que crean son niños alérgicos. Ahí no se cumple nada de lo de la propaganda de emulsión de Scott. Voy creciendo sano y fuerte y me mojo y no pasa nada. Bueno, entonces básicamente es eso. Si durante los primeros años de nuestras vidas el sistema inmunológico está ocupado realmente en cosas serias, como por ejemplo protegiéndonos de parásitos, protegiéndonos de bacterias, protegiéndonos de virus, de hongos, entonces no... es mucho menos probable que detecte algo tan inofensivo como una partícula de polen como un alérgeno. Es decir, lo que vas a tener es un sistema inmunológico que está perfectamente entrenado para detectar amenazas. Pero si tienes un niño que vive en un apartamento, en un piso 12, que no tiene mascota, que no tiene ni siquiera una planta en casa. Yo en la vida, yo en la vida. Entonces lo que vas a tener es un sistema inmunológico que no está entrenado para eso. Sí, es que de hecho yo vivía primeramente en un apartamento que había alfombra. Ajá. Y la alfombra pues me hacía daño. Lo curioso es que pasaron como 5 años y no me había hecho nada. No me había hecho nada de daño, pero supongo que se dieron cuenta que aprendí a caminar y esto y lo otro. Y entonces me causó alergia, pues. Y entonces dijeron, quitemos toda la alfombra y pongamos cerámica. Uh-huh. Y bueno, por un tiempo se calmó hasta que nos mudamos a una casa normal, tuvimos mascotas, había polvo en el ambiente y todo lo demás. Y ahí fue donde desarrollé rinitis, que ahorita es como que vive conmigo todo el tiempo. Ah, ok. Bueno, pero últimamente no has tenido tanta. No. En realidad se te quitó. Sí, bueno, no sabemos por cuánto, pero sí. Bueno, eso yo, te yo pasa siempre... por vivir aquí en plena selva amazónica. Sí, aquí, bueno, si vieran la cantidad de animales que hay, se quedarían. Entonces, sí, como vives aquí, entonces probablemente ya estás constantemente en contacto con su orina, sus heces, no, mentira. Sí, yo me arrastro en el piso. Sí, bueno, hablando de la hipótesis de la higiene, pues epidemiológicamente se ha demostrado que sí. Pero recuerda que eso es estadística. Así que no sabemos exactamente por qué, pero el hecho cierto es que si tienes una familia en la cual una cantidad viven en un lugar muy limpio y otros viven en el campo, pues los que viven en un lugar muy limpio van a tener mayor cantidad de alergia. Eso es así. O sea, incluso apartando los factores genéticos, gemelos que se han criado en lugares diferentes, en el campo y en la ciudad, pues aunque tengan genéticamente la misma susceptibilidad a sufrir alergia, pues el ambiente forja el sistema inmune. Que es curioso, sabes que mi hermano, él no sufre de alergia al polvo ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero es alérgico al ibuprofeno y al diclofenaco. Okay. ¿En serio? Sí, pero, o sea, él toma eso. Al ibuprofeno y al diclofenaco, pero al acetaminofén no. Al acetaminofén no. Eso es raro. Entonces, ¿y la aspirina? No, eso no lo sé, ni idea. Creo que no, él en ocasiones tomó aspirina. Pero eso era de que él tomaba ibuprofeno o diclofenac y eso se le hinchaban los ojos, que parecía un alien, era una cosa horrible. Uh-huh. Entonces, a mí nunca me ha dado una alergia así como la que él le daba con esos medicamentos. Tú sabes que otra cosa interesante con respecto a la alergia es que se cree que nuestra ausencia de parásitos, es decir, que en nuestras vidas modernas hagan que nuestros cuerpos estén limpios y libres de parásitos, ha mal acostumbrado al sistema inmunológico. Es decir, que la constante lucha contra estos parásitos, en realidad lo que en el fondo crea es una relación simbiótica de nuestro sistema inmune con su sistema inmune. Sí. Y que al sacar a los parásitos de la ecuación, lo que estamos teniendo es personas cada vez más enfermas. De hecho, hay tratamientos para ciertas clases de enfermedades inmunes o autoinmunes que pasan por inocular parásitos en las personas. ¿Tú no has escuchado nunca aquella cosa del trasplante de heces? Ah, por supuesto. Para las enfermedades esas, uh-huh, que utilizan heces, no sé si de la misma persona o de otra, no, de otra. Se le inyectan. Así tipo, bueno, los que han visto South Park, eso no es mero embuste, eso es real. Eso es real, o sea, en realidad lo que hacen es toman una solución salina, agregan heces de una persona sana y lo meten en el intestino, ¿saben por dónde? De la persona enferma. En realidad lo que ocurre, lo que ellos piensan que ocurre, es que la flora bacteriana, el ecosistema bacteriano y de hongos y de arqueas y de todo que esté en esta persona sana, es capaz de trasplantarse en el intestino de la persona enferma y de alguna manera regular su respuesta inmune. Eso es un tipo de inmunoterapia, entonces. Exacto, en el fondo es un tipo de inmunoterapia, pero como no sabes exactamente cómo funciona, entonces pues en todo caso la efectividad no está garantizada. Es algo que se puede probar. Hay enfermedades, por ejemplo la colitis ulcerativa, que es una enfermedad autoinmune, y para tratar esta clase de enfermedades pueden, por ejemplo, hacer que la persona se trague huevos de nematodo. y esos van a terminar en el intestino y van a colonizarte y van a crear entonces una relación simbiótica de su sistema inmune con tu sistema inmune, y él va a estar lo suficientemente entretenido como para no joder. Bueno, pero eso no sería efecto placebo, no causaría nada de eso. Sí, lo que pasa es que a veces funciona y a veces no. Por eso es que la industria farmacéutica trata siempre de extraer, ¿no? De extraer el principio activo, la única cosa. Entonces, porque eso se puede vender fácilmente y tiene o no tiene efecto. Pero es mucho más difícil depender de lo que haga o no haga un ser vivo, ¿no? Ya es como más complicado. ¿Te gustaría saber cuál ha sido, o bueno, digamos, el... Bueno, yo he tenido muchos episodios de alergias, ¿no? Ajá. Pero el más reciente... Cuéntame de tu episodio de alergia más reciente. Bueno, en una ocasión que trabajaba en una fábrica de productos de limpieza. Uh-huh. No voy a hablar de los detalles de cómo se trabajaba ahí, pero en una oportunidad varias personas, o sea, el lote de cloros que teníamos que entregar era muy grande. Uh-huh. Y de hecho pegamos las etiquetas entre varias personas. Uh-huh. Nos trajeron una pega de esas tamaño jumbo. Ajá. Y curiosamente esa pega yo empecé a utilizarla y tal, y se me ha llenado el cuerpo de unas ronchas que en mi vida me habían salido. Estaban así, wow, como agrupadas, como que parecían, como no sé, parecían América del Norte. Y se desplazaban de un sitio a otro. Y lo peor es que y recuerdo que mi jefe en ese entonces se asustó mucho. Y entonces dijeron: vayan, corran, cómprenle el antialérgico. Y entonces hubiese dicho: y háganme mercado también. Sí, porque no voy a poder salir en 20 días. Sí, claro, y que lo pague tu jefe, ¿no? Por supuesto. Entre otras cosas, ¿no? Ese sería un buen episodio, sí, sobre sí, los jefes mierda. No, como no he tenido tantos jefes como tú, y por lo general yo escojo a mi jefe, lo cual es curioso, entonces no tendría mucho que contar. Pero yo no he tenido tantos jefes malos. Ay, tan bonito. Bueno, la cosa es que me tomé el antialérgico. De hecho, faltaban como, no sé, 4 horas para salir, y ya cuando salí del trabajo ya no tenía nada. Pero en la noche nuevamente apareció el brote. Uh-huh. Que se desplazaba de un sitio a otro. Y de hecho duré con esa reacción como 4 días por ahí. Ya. ¿Qué me cuentas de las alergias y su relación con el estrés? ¿Piensa que hay una relación entre las alergias y el estrés? La verdad es que no sabría decirte. ¿A ti no te pasaba que si estabas más estresada tenías más alergia? A mí había gente que me decía posiblemente sea el estrés, pero ¿qué puede saber la gente que realmente sea alergia por estrés? Ya. ¿Tú has escuchado hablar del gluten, no? Sí. O sea, es una de las cosas que más me ha impresionado, el montón de gente que se dicen alérgicos o intolerantes al gluten. Eso es increíble. Ahora todos son celíacos. O sea, 5.000 años de agricultura comiendo trigo y avena, y de repente todos son celíacos. Eso no tiene sentido. Bueno, pero acuérdate que ahorita todo es crudo y vegano y alto y bajo en gluten. Sí, de hecho, justamente estaba investigando. Es lo que más me dio curiosidad, ¿no? Lo de la intolerancia al gluten, ¿no? Y se cree que hay dos hipótesis, básicamente, ¿no? O es que nuestra flora bacteriana no está bien adaptada a comer harina de trigo. Porque ha cambiado con el tiempo, pues por justamente nuestros hábitos alimentarios. O lo otro es que para hacer harina, nosotros agarramos y separamos el germen del almidón. Y el germen nunca lo añadimos, porque obviamente eso dañaría la harina, haría que se dañara muy rápido. Entonces, al quitarle ese componente a la harina, estamos haciendo a la harina menos digerible. Es curioso en todo caso, pero sí les gustaría que investigara un poquito más sobre eso. Y quizás hacer un audio sobre celiaquía y sobre el gluten. Y, o sobre intolerancia. O sobre el globalismo, ¿verdad? Y sobre el comunismo versátil. Y sobre... Y los sobre comunistas crudiveganos y gluten free. Y sobre los trans que de la campaña de Calvin Klein. Eso. Bueno, no sé de qué estás hablando, pero es genial. Qué mal estás, no puede ser que no sepa. Bueno, llevamos tanto tiempo hablando, llevamos casi 40 minutos hablando. Sí, más o menos estimado. estimado, porque es que es mucha información sobre alergias. Pues. Bueno, pero cuenta algo, pues algo para ir finalizando este tema de las alergias. Bueno, que aunque yo tengo tiempo que no me da alergia, yo siempre cargo pastillas. Sea cetiricina, sea loratadina, sea lo que sea. Uh-huh. Y bueno, siempre... Y a veces la usas para dormir. Dilo, que ahí te puede estar escuchando tu mamá en este instante. Señora, ella la usa a veces para dormir. No es cierto. Es una drogadicta. No es cierto. Okay. Eso solo lo hago con el Dramamine. Pero con la loratadina, no. Okay. En una ocasión me tocó, yendo en un viaje a Mérida de la universidad, porque es que me tenían ladillada, no lo voy a decir de otra forma, mis compañeros de viaje. Ajá. Y entonces yo dije, ok, me voy a tomar una loratadina, estoy harta, no los quiero seguir escuchando. Ajá. Y bueno, y no me hizo nada. Pero es que es raro, cada vez que leo sobre la loratadina, dice, no, de verdad, no pasa la barrera hematoencefálica, no va al cerebro y no puede causar sueño. Y a mí me da sueño. Compañeros del viaje de Mérida, donde quiera que estén, los quiero mucho. Sí, sí, sobre todo a mí, saludos. espero que no hagas lo mismo que hacían en el viaje de Mérida en la radio. Entonces está saliendo de control. Bueno, yo les voy a dar una recomendación a los que nos están escuchando. Ensúciense, hagan un poco de... coman tierra, como vayan al jardín en este instante y metan la cabeza en el primer cosa que vean y cómanselo. Coman hormigas, coman con las manos. Exacto, al video breve. Porque no, de verdad, o sea, por lo menos epidemiológicamente la hipótesis de la higiene es correcta. Y si tienen niños, déjenlos jugar en el suelo. Déjenlos tranquilos, déjenlos ser, mándenlos al campo, mándenlos con esa... Llévenlos con esa, a los campamentos. Llévenlo con esa parte de la familia que no visitan. A los planes vacacionales. Llévenlo con esa parte de la familia que no visitan porque son muy cochinos. Realmente no son cochinos, simplemente están protegiendo a su descendencia. Yo no supe de planes alergias. Vacacionales, sino cuando hice el curso de animadora. Por favor, padres, madre. Sí, por favor, dejen a sus hijos salir de casa. Por favor, gracias. Dejen que, si la piscina está llena, es un servicio público. Si su niño va a usar la piscina, déjenlo que use la piscina después de que todos los niños han hecho pipí en ella. Sí, no, sí. Eso sí que no. No. Bueno, en fin. Se nota que somos padres. Ensúciense un poco y no tengan, o sea, si no quieren que sus hijos tengan alergia, déjenlos vivir. Sí, sí, definitivamente. Esa es como que la conclusión. Esa es la enseñanza de hoy. Sí. Y bueno, eso es todo en este episodio de Curiosos e Inútiles. Bueno, adiós. Poco a poco se va a hacer un poco más profesional. Sí, bueno, esto digamos que nos enseña también a nosotros. Chao. Chao.